doctrina, una motivación espiritual, hermanos, que no camina de acuerdo a lo que Dios dice, sino que camina de acuerdo, hermanos, a la religiosidad. Decía yo a mi esposa, este es el gran recuerdo de España para nosotros. Nos metieron y metieron, hermanos, a filo de espada el catolicismo romano. Y tras ellos, hermanos, la idolatría también. Algunas veces nosotros decimos, ah, verdad, a la madre patria, ¿qué problema nos ha dado en cuanto a la religiosidad de nosotros? ¿Cuánto bendecimos al Señor, hermanos, porque le hemos conocido y sabemos que esas cosas al Señor no le agradan? ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Porque nos dé también pesar en nuestro corazón. Perdón, salvas, hermanos. Usted ve las soluciones, las que yo he podido ver hace unos años acá. Abarcan de 3 a 4 cuadras, hermanos, cubiertas y repletas de gente, hermanos, que van sin Dios y sin esperanza. Para nosotros es una Semana Santa, hermanos. Para nosotros debe de ser una vida santa, completa para Dios. Amén. Para nosotros no debe de ser solo una semana, sino toda una vida de bendición y de servicio a Dios. Algunos por aquí, cuando comienza la famosa cuaresma, comienzan a comportarse diferente. Pero cuando pasa, hermano, vuelven a ser nuevamente los mismos de antes. Lo que me lleva a pensar que a veces en la vida cristiana también nosotros en algún momento de la vida andamos pensando y buscando a Dios en nuestras cosas, y aún como creyentes podemos caer en la religiosidad cristiana. Y podemos, hermanos, buscar al Señor quizás dentro de la iglesia, y a veces sin sentirlo nos hemos vuelto, ¿qué, hermanos? Religiosos. Dice la Biblia que el Padre busca adoradores. Que le adoren y qué, hermanos, en espíritu y en verdad. Ahí conmigo a Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12, sin demora de tiempo, vamos a la escritura. Mi tema de esta tarde es, Él vive. Amén. ¿En qué, hermanos? Él vive. El Señor no está muerto, el Señor está vivo. Amén. El Señor no se entierra cada año, sino que el Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Adoramos y vivimos por un Dios vivo. El Señor vivo porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en este versículo, hermanos, que está ahí para que usted y yo, por ahí, para que usted y yo podamos entender, hermanos, el propósito de Dios, un poquito regalado. Hay un versículo, hermanos, que dice, ¿por qué buscáis entre los muertos? ¿A quién, hermanos? Al que vive. Al que vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos? ¿A quién, hermanos? Al que vive. Esas fueron las palabras de los ángeles para aquellas mujeres que venían buscando al Señor. Cuando encuentren la cita, se pone de pie, vamos a leer desde el 24, capítulo 24, versículos del 1 al 2. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Versículo 2. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo al sepulcro dieron nuevas que son estas cosas a los montes y a todos los demás. Ellos les parecían, ¿qué les parecían, hermanos? Algunas las palabras de ellos y no las que ellas toque, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando quedó dentro vio los lienzos todos y se fue a la casa y no sabía si te diera. Nuestro Padre, gracias por tu palabra esta tarde, habla Señor a través de nosotros, permite que la carne, Señor, sea humillada esta tarde y podamos hablar de tu bendita palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. y amén. Puede sentar. Para que un ambiente, hermanos, de religiosidad que está hoy este día, para nosotros, seguir viviendo el mismo ambiente espiritual porque vivimos para el Señor. Amén. Porque estamos viviendo y caminando, hermanos, para el Señor. Esta tarde, hermanos, yo quisiera hablar unas cuatro cositas ahí que nos deja a la luz, hermanos, este versículo. Una, hermanos, y el tema que dije yo es el vivo. Amén. Tenemos un Dios que está vivo. Amén. No es un Dios que está muerto, es un Dios vivo. No es un Dios el cual podemos sacar y meter cada año y hacer con él lo que queramos. Es un Dios que está vivo y que permanece para siempre. Pero, hermanos, viendo las cosas, una de las cosas, hermanos, para adorar a este Dios vivo es, hermanos, y la primera que quisiera tocar es que hay que mostrar nuestro afecto y nuestro respeto a Jesús sirviéndole hoy. Amén. Hay que mostrar nuestro afecto, nuestro amor al Señor sirviéndole hoy. Nosotros, hermanos, vemos que la gente va sin Dios y sin esperanza. Ancho es el camino que lleva a la perdición. Angosta es la puerta. Angosta es el camino que lleva a la salvación. Y cuando vemos esas cosas nos damos cuenta de cuánta razón tenía Jesús. Cuántas cosas el Señor habló que hoy en día, hermanos, se están cumpliendo, que son una realidad. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para que esa gente, hermanos, no vaya por este camino? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia evangélica para que la gente no se desvíe, hermanos, por este camino? Si nosotros vemos, hermanos, una de las cosas que el Señor pedía era que aprendiéramos a servir. Amén. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a qué, hermanos, vino a servir. Nuestra tarea primordial. ¿Cuántos amamos al Señor, hermanos? Levanten su mano todos los que aman al Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos sirviéndole al Señor? ¿Amén? ¿Cuántos estamos tratando de servirle al Señor? Porque si lo amamos, hermanos, tenemos que dar frutos dignos de qué? De arrepentimiento. Señor, te amo y yo quiero hacer tu obra, yo quiero hacer tu voluntad, quiero hacer las cosas. Pero qué bonito esta mujer, nos deja una gran enseñanza. Versículo 1, hermanos, hasta el 3 por ahí, vaya viendo en su Biblia. Porque una de las cosas, hermanos, es que tan pronto como amaneció, tan pronto como comenzó el día, hermanos, ¿qué hicieron ellas? ¿Qué hicieron, hermanos? Se imagina lo que acababa de suceder. Jesús había sido, hermanos, crucificado. Jesús había muerto. Jesús estaba, hermanos, allá en la cruz. Hubieron dos hombres que pidieron su cuerpo. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo, hermanos? Correcto, ¿verdad? José de Matea y Nicodemo, que fueron los únicos que tuvieron el valor de decir, queremos el cuerpo de Jesús. Literalmente Juan dice que fueron ellos los que lo bajaron de la cruz del Calvario. Ah, y nos da a entender, nos da la idea de que fueron ellos los que llevaron y bajaron a Jesús y lo pusieron, hermanos, donde el Señor iba a estar en el sepulcro. Pero estas mujeres, hermanos, el siguiente día, tempranito, después que habían sepultado al Señor, dice la Biblia, hermanos, que como pasó ahí la Pascua y todo eso, el primer día de la semana, ¿qué hicieron estas mujeres, hermanos? ¿Se levantaron? Dice Juan que era aún oscuro, hermano. Y cuando estaba oscuro, ¿qué hora será? Entre las 4 y las 5, hermanos, de la mañana. ¿Cuánto se levantan a orar a esa hora? Amén, hermano. Estas mujeres vinieron a buscar a Jesús. Y claro, uno dice, ven, venimos a buscar el cuerpo de Jesús. Pero tan era su amor, hermanos, y respeto, que venían todavía, hermanos, a cuidar el cuerpo del Señor. Venían a embalsamarle, venían a preparar el cuerpo, a ponerle, hermanos, sobre él, ungir su cabeza, porque esa era la costumbre. Ungían el rostro de aquel cadáver, hermanos, y todo. Y quizás también venían a curar, hermanos, y embalsamar y a poner ciertas especias y ciertas cosas en sus manos y en sus pies y a esparcirlas por todo el cuerpo del Señor y luego volver, hermanos, a embalsamarlo, a ponerlo allí, hermanos, dentro de las cosas. De seguro, hermanos, estas mujeres el día anterior habían pasado quizás en la tarde preparando todas las cosas que iban a traer y las iban a poner en el cuerpo de quién, hermanos, en el cuerpo de Jesús. Pensemos que era Jesús para estas mujeres, hermanos. Para María Magdalena, ¿quién era Jesús, hermano? ¿Qué había hecho Jesús con María Magdalena? ¿Le había sacado, pero? No, hermano. Era una mujer agradecida con Jesús. ¿Amén? Era una mujer que venía a buscar, hermanos, al Señor. al comenzar el día, al comenzar, hermanos, la obra, y al tomarse, al morir el día siguiente, ellas estaban y querían estar, hermanos, en ese lugar. Marcos 16, 2. Vayan conmigo rapidito su Biblia a Marcos capítulo 16, versículo 2, para que ustedes y yo comparemos lo que la Escritura dice. Marcos 16, versículo 2. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Ah, hermano, entonces, no, porque cuando llegaron al sepulcro, ¿ya qué, hermano? Estaba amaneciendo, si comenzaban a ver los primeros rayos del sol. Hermanos, tenían que caminar, pero eso no fue un impedimento, estaba oscuro, no fue un impedimento. Se dieron prisa, hermanos, a buscar al Señor. ¿Cuántos se dan prisa para buscar al Señor, hermano? ¿Amén? No vinieron hoy los que se dan prisa, pero tenemos que darnos prisa a buscar al Señor. Estar a tiempo. Los músicos tienen que estar a tiempo. Los directores tienen que estar a tiempo. Los que sirven tienen que estar a quedas, hermanos. A tiempo. A veces venimos al filo de la hora, a veces venimos, hermanos, allá. Nosotros también como congregación tenemos que estar como, hermanos, a tiempo. Esas mujeres venían, hermanos, a tiempo para buscar al Señor, para ver, hermanos, aquello tan pronto como les fue posible. Y habían terminado las fiestas rituales, ellas venían a buscar el cuerpo del Señor, venían a embalsamar el cuerpo del Señor. Pero algo interesante dentro de esto, hermanos, es que las mujeres fueron más valientes que quienes. ¿Qué quieren, hermano? Que los discípulos. ¿Cuántas mujeres valientes hay acá, hermano? Amén. ¿Verdad? Ah, no, si las mujeres son aventadas, hermano. Cuando dicen me aviento aquí, se tiran, hermano. Primero se tiran y después preguntan. Algunos cipotes dicen, yo con este cipote me voy, ¿qué, hermano? Aunque los padres tienen y todo, se van. El hombre es diferente en ese sentido. Pero cuando vemos en las iglesias, hoy en día las iglesias caminan en un 70%. ¿Por quién, hermano? Mira acá cuántos varones sabemos, hermano. ¿Y los demás? ¿Los demás? ¿Amén? Ah, no, la mayoría, acá de todos, ¿no? Vea que estas mujeres, hermanos, tenían un gran valor. ¿Y fueron valientes, hermanos? Dentro de las iglesias son más decididas las mujeres a seguir al Señor que quieres, hermano. Pero varones. A los varones nos cuesta un poco más. Nos cuesta doblegarnos un poco más. Nos cuesta humillarnos un poco más. Las mujeres, hermanos, como que su corazón es más permeable, más rápidamente por la palabra del Señor. No digo, porque hay mujeres que son duras también, hermanos, en cuanto al Evangelio. Pero las mujeres, ¿qué valor tienen para servir al Señor, hermano? Aquí hay testimonios de hermanas que han... quizás pasaron tiempo sufriendo porque el marido no se convertía, pero ha aguantado, ha seguido adelante, y usted sabe que Dios es el que hace el trabajo, ¿eh? Pero hay que ser fiel al Señor, hay que ser valiente, hay que perseverar en el Señor, en su gracia, hermanos, y seguir siempre y firme con el Señor. Estas mujeres, hermanos, sirvieron al Señor en vida, pero después que el Señor había muerto, ¿también qué? Amaban a Jesús, hermano. Amén. Amaban al Señor, estaban agradecidas con el Señor. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Ellos tenían un celo por servir al Señor. Marta, María, eran mujeres que servían a quien, hermano, servían al Señor. María Magdalena era una mujer que servía a quien, hermano, que servía al Señor. Y usted tiene unos cuantos nombres que menciona la Biblia: Juana, María, madre de Jacobo, las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los discípulos. Había un grupo, eran unas tres peloncitas allí, quizás tenía un grupo entre 6 a 10 mujeres que venían, hermanos, quizás a darle la última mirada a quien, al cuerpo de Jesús. Pero, hermanos, teníamos tanto afecto por el Señor. ¿Cuántos amamos al Señor? ¿Cuántos le decimos, Señor, te amo, pero con nuestros hechos le estamos diciendo todo lo contrario? ¿Cuántos le decimos, Señor, si yo esto aquí, si yo esto allá, Señor, ¿verdad? Un chico lindo, ¿verdad? Y todo aquello, hermanos. Pero nuestros hechos se distan bastante, hermanos, de lo que decimos con nuestra obra. Él venía, hermanos, y a mostrar cierto respeto, mucho respeto por el cuerpo, hermanos, de su madre. Y hoy día yo sigo viendo, las mujeres son más decididas. ¿Qué quieren, hermano? Pero no, yo le doy gracias al Señor por los hombres que están acá. Amén. ¿Verdad? Yo le doy gracias al Señor por los hombres que están acá. que en algún momento éramos solo unos cuantos, pero ya somos más, hermano, gracias al Señor, ¿verdad? Y eso es una bendición, pero dentro del Evangelio. Yo creo que también en Estados Unidos, si uno va a las iglesias tienen más que. Que seguro más mujeres, ¿verdad? No sé si me equivoco. Pero sí duele más. Gracias al Señor porque hay mujeres dispuestas a servir al Señor. Amén. Muestran su afecto, su adoración, su respeto por Jesús. Sin embargo, el Señor, hermano, y algo que pasó en ellas, hermano, estas mujeres eran mujeres buenas, eran mujeres que servían al Señor de corazón, pero dentro de todo eso, hermano, quedaron cuando dejaron el ángel, quedaron perplejas, versículo 2 al 4, allá era removida la piedra de que el sepulcro, y el Señor, se llevaron a nuestro maestro, se llevaron a Jesús, ¿qué podemos hacer? Y había en ellos, hermanos, algo allí, y entrando, no hallaron el cuerpo de quién, hermano. De Jesús. Hermano, ¿cuántos sabemos dónde han quedado nuestros seres queridos? Allá le fuimos a enterrar. Está aquí un tío, usted va y dice, ah, voy a ver aquí, ¿verdad? Cómo están los bolsitos de Sudán. Y cuando ustedes están ahí, no los hay, ¿no? Pues usted viene hasta vuelta a la joya, ¿verdad? Te da un de bolsa, joya, ¿verdad? ¿Qué te pidió usted? Esa le pidía feo, ¿verdad? Pero el cuerpo del Señor tenía solamente cuántos días de estar ahí, ¿no? Tres días. Y ellos dijeron, ¿y qué pasó? Y aquí estaba. Y esta piedra, nadie más la puede mover. Esta piedra, quizás entre todas, hermano, dijeron, vamos a ver, ¿para qué? Para mover la piedra, ¿verdad? Porque quizás no van a haber balones a esa hora y no van a poder moverla. Pero unos varios hermanos de ahí quedaron perplejas. Fue una sorpresa no encontrar el cuerpo de qué, de encontrar el cuerpo de Jesús. Para ellas, hermano, fue algo impactante y a veces los buenos cristianos se quedan perplejos a causa de cosas, a causa de circunstancias, hermanos, que más bien deberíamos prestarles y deberían darnos a nosotros aliento, deberían darnos esperanza, deberían darnos consuelo. Hay cosas que nos pasan en la vida que uno no entiende, que son como sorpresas para nosotros. Pero lo que hacemos es quedar con estas mujeres, hermanos, perplejos, y no ver que Dios va a hacer algo después de eso. No ver que Dios tiene algo, hermanos, después de las cosas. Lo que nos sucede, hermanos, no está en nuestros planes, pero está en los planes de Dios. Amén. No se sale de los planes del Señor. Todo está bajo el control, hermanos, del Señor. Pero esas cosas deberían a nosotros darnos consuelo, darnos valor, darnos aliento. Todos habían olvidado las palabras de quién, hermanos, del Señor. Y cuando hay problemas, tristemente, se nos olvida que era la palabra de Dios. A veces nos pasa como los discípulos, nos pasa, hermanos, como ellos, que se nos olvidan las promesas del Señor, se nos olvidan las cosas que el Señor le dijo, y después, hasta después, como aquellos hombres que iban más adelante camino de Maús, los ojos son qué, los ojos son abiertos, y entonces recordamos las promesas, entonces recordamos las cosas, hermanos, que Dios trae para nosotros. Pero es interesante, hermanos, saber que Dios prepara todas las cosas para una bendición. Amén. Dios prepara todo para que podamos estar conscientes, hermanos, de que en algún momento de la vida, y que a todo momento de la vida, Dios tiene el control de las cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, Él vive, amén. Y porque Él vive, tenemos que mostrar nuestro respeto, nuestra obediencia, nuestro afecto al Señor. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Sirviéndole al Señor, amén. ¿Cuántos queremos servir al Señor, hermano? Amén. Y si no estamos sirviendo en algo, procuremos servir algo en la obra del Señor. Amén. Y por el amor de Dios, no seamos pesimistas en el servicio al Señor. Muchos de nosotros somos pesimistas a veces, hermano. Y estamos sirviendo, pero estamos sirviendo refunfuñando. Servimos al Señor, pero a veces estamos sirviendo de mala que, hermano, de mala gana. Nos sentimos como una carga, nos sentimos como eso, nos sentimos aquello. Si vamos a servir al Señor, que sea con todo el gozo, que sea con toda la fidelidad también al Señor y con toda la entrega que podamos darle al Señor. Amén. Que nos dice, hermanos, de libre, ¿por qué? Porque no servimos a un Dios que lo andamos cargando, hermanos, cada día pensando. Servimos a un Dios que cada cuanto, hermano, todos los días, Él está vivo. Amén. Dios, hermanos, es un Dios que está vivo. Vamos al versículo 5. Pues, hermanos, también encuentro otra cosita allí más adelante, hermanos, que vamos a tener, ¿verdad? Por ahí. Otra de las cosas, hermanos, si el Señor es un Dios vivo, si el Señor es un Dios fiel, hay que ser reverentes ante todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Todo lo que a nosotros nos pasa es porque Dios lo está permitiendo. Versículo 5 dice, hermanos, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Este versículo me impactó bastante, hermano, cuando yo estaba leyendo, cuando estaba sacando un poquito el estudio. Es interesante, hermanos, y más adelante yo menciono lo que quiero mencionar, ¿verdad? Estas mujeres bajaron el rostro. ¿Será porque tuvieron miedo, hermano? ¿A quién le dieron? El versículo 5, hermano. El versículo 4. Dos varones con vestiduras resplandecientes. Sus ropas, hermanos, resplandecían. Y ya estaba quemando. Ya estaba claro el día. Y sus ropas todavía quemando. Resplandecían. Es decir, ah, ¿verdad? ¿Será que todavía no hemos despertado? No hay otra vez. Sino Juana le dijo, ¿cómo no? Son ángeles los que estamos viendo. Estos varones tienen vestiduras. ¿Cómo, hermano? Vestiduras resplandecientes. Sin embargo, la voz de estos hombres fue, ¿por qué buscar? Entre los muertos aquí, ¿qué más? Al que vive. ¿Sabes que estas mujeres tenían respeto y tenían reverencia, hermano? Este lugar es un lugar para tener respeto y obediencia. Amén. No porque nosotros decimos que es una iglesia, es un lugar donde está la presencia de quién, hermano, donde está la presencia del Señor, la presencia prometida del Señor, donde están dos o tres congregados. Ahí estoy yo, donde digo el Señor, en medio de ellos. Bajaron el rostro, acuérdense que es reverente con lo que Dios está haciendo. A veces murmuramos, a veces renegamos, a veces le reclamamos a Dios. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto otro? ¿Por qué me quitaron el trabajo? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué estos problemas? ¿Por qué no le pasó a otro Señor que se porta más mal contigo, que es más desobediente? ¿Por qué no le pasó a aquel Señor que se ve que ningún compromiso tiene con la iglesia, sino que es lo que te dice? Seamos reverentes y aceptemos la voluntad de quien, hermano. La voluntad del Señor, estas mujeres fueron muy reverentes, hermanos, en estas cosas. Pero, hermanos, las palabras de estos hombres fueron y dijeron, hermanos, las siguientes cosas: su maestro, su consolador, su Dios, está como, hermano, está vivo y está como, hermano, y victorioso. Vamos a tener un Dios vivo y victorioso, hermano. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios, hermano, que no solo lo narra la Biblia. Hay, hermanos, escritos fuera de la Biblia que narran sobre Jesucristo. Eso dice el que nosotros creemos. Amén. Amén. Como les digo, hermanos, es triste ver porque la gente, hermanos, la gente hace sus cosas. ¿Por qué buscan entre los muertos a quienes, hermanos? Al que vive. ¿No se recuerda de eso, hermano, a las cositas que se han visto el día? Hay gente que ha ido dando sin el pecho, hermanos, en las procesiones. Hay gente que para ellos, hermanos, es algo tan especial, hermanos, cargar aquello. Llevar cargando, hermanos, aquellas cosas. Para ellos es especial, hermanos, ir allí porque andan buscando entre los muertos a quien, hermanos, al que vive. ¿Cuántos no anduvieron por allá también, hermanos, sin alguna vez? ¿Cuántos no estuvieron allí buscando a Dios en medio de quién? Dice la Biblia, hermanos. En medio de los muertos no le da gracias al Señor por sacarnos de ignorante, hermano. Cuando la gente va allí, hay mucha gente que anda buscando a Dios de corazón, pero está buscando entre los muertos a quién, hermanos. Al que vive. Job 19:25, Job 5, yo sé que mi Redentor, ¿qué? Mi Redentor vive y que después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a quién, a Dios. Nuestro Redentor vive, hermanos, amén. Nuestra muerte es un Dios vivo, hermanos. Él vive en nosotros. Dijo el Señor en Juan 14:19. Y vaya conmigo en su vida, Juan 14:19. Y ve las palabras del Señor. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también. ¿Por qué vivimos nosotros, hermanos? Porque el Señor vive, amén. ¿Por qué tenemos vida eterna nosotros, hermanos? La vida eterna no se hereda cuando usted muere por haber creído en el Señor. La vida eterna se hereda en el momento que usted se arrepiente y en el momento en que el Señor le sella y viene a morar en su corazón. Desde entonces tenemos la que, hermanos, la vida eterna. ¿Por qué tenemos vida eterna? Si Cristo no hubiese resucitado, dice la Biblia, Pablo, van afuera nuestra predicación y seríamos los más queridos, hermanos, los más padre sobre la tierra, hermano. Pero nuestro Dios está vivo. Ha hecho milagros en nuestra vida. Sigue haciendo cosas en nosotros. Nos ha aguantado por ser un Dios vivo, hermanos. Lento para la ira y que grande en misericordia. Jesús no quedó en la cruz del Calvario, hermano. Amén. El Señor no quedó en aquella tumba tampoco, hermano. El Señor no se quedó en Jerusalén. Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de quién, hermano. A la diestra de Dios. Intercede por nosotros. Ese es el Dios vivo, hermano, en el cual confiamos. Dice Romanos 6:8. Vaya conmigo, Romanos capítulo 6, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuántos vamos a vivir con el Señor? Levanten sus manos los que están seguros que van a vivir con el Señor. Y si no, esta tarde usted puede arrepentirse y decirle: Señor, ven a mi corazón, ¿verdad? Pero si morimos con Cristo, dice, viviremos con Él. Qué glorioso saber que cuando cerramos los ojos acá, hermano, solo va a ser un transporte nada más para estar en la presencia de quién, hermano, en la presencia del Señor. Y entonces usted va a decir: ¡ah! ¡Cuánta razón tenía la Escritura! ¡Cuánta razón tenía la palabra, hermano! Pero también esta frase de estos ángeles, hermano, es un reproche a todos aquellos que buscan a Jesús entre los muertos. Aún nosotros como cristianos, muchos han venido buscando a Jesús para que me sane la enfermedad. Muchos han venido buscando a Jesús para que me quite mi deuda. Muchos venimos buscando a Jesús ¿para qué? Para que Jesús componga mi matrimonio. Hemos venido buscando a Jesús ¿para qué? Para que Jesús me dé un buen trabajo. Buscamos a Jesús porque necesitamos vida eterna, hermano. Amén. Porque necesitamos, hermanos, al Señor. Es más, dijo el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a quién, hermano, a vosotros. A veces nos llenamos la boca diciendo: cuando yo busqué al Señor, cuando yo vine al Señor. Dice un himno: Él vino a mi corazón. Amén. No es porque nosotros, hermanos, hemos venido a ver que iba pasando y de repente me metí a la iglesia y por eso no. Dios lo llamó. Amén. Dios lo trajo. Dios le puso a alguien para que le predicara el Evangelio y que usted lo entendiera y que usted dijera: no, hombre, en el camino donde voy realmente voy a morir, y voy a morir no solo en esta vida, sino eternamente. Pero ¿por qué Él vive? Nosotros tenemos vida, hermano. Si Jesús no hubiese resucitado, ¿para qué predicáramos entonces? La muerte, el pecado y el diablo están vencidos, porque ¿quién nos ha vencido, hermano? Pues Jesucristo. ¿Ven? Hubo mucha gente que vio al Señor, la Biblia, hermano, lo narra. ¿Cuántos han estado en una iglesia católica? ¿Cuántos iban a su profesión? Levanten la mano sin miedo, ¿verdad? Pero no tiene más, ¿verdad? ¿Cómo son las imágenes que allá están? Más para estos días. Sí. A lo mejor vamos a usted ver que crecita así. Cuando tengo todo colocado, ¿verdad? Todo Cristo, hermano. Todo lo que hemos sido, ¿verdad? Y todo. Razón tenía. Y viene Roberto Villana cuando dice: no creo en un Cristo que es un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Nosotros predicamos a un Cristo que no está en esa condición, un Cristo que está, hermano, dice el canto, alegre, un Cristo vencedor, amén, un Cristo, hermanos, que viene también por su iglesia. En la iglesia católica todas las imágenes de Cristo están sufriendo, hermano, está triste, ¿o no? Y la gente va a buscar entre los muertos aquí. Usted busca al resucitado, ¿verdad, hermano? ¿Amén? ¿En cuánto estamos buscando al resucitado? ¿Amén? El Señor está vivo. Y démosle gracias al Señor, hermanos, porque Dios es el que hizo, bueno, en mis planes está. Y te voy a sacar de allí y te voy a mostrar el camino por donde tienes que andar. Es una bendición de Dios, hermano. No le agradezco a usted porque sus hijos ya no van a andar esas cosas, hermano. ¿Por qué no andar perdido, hermano, en aquellas cosas? Para la gente hablar de esas cosas es un dolor, hermano. Y si usted le habla de las manos y todo, para ellos es una puñalada, hermano, y todo, porque están cegados. Pero nosotros, hermanos, hemos comprendido la verdad del Evangelio. El Señor dijo, este templo va a ser destruido, este templo va a ser mutilado, va a pasar muchas cosas, pero en 3 días lo que lo voy a edificar. En 3 días lo voy a qué, hermanos, lo voy a edificar. Dios, hermanos, cumplió su palabra. Pero las palabras de Dios saben que son un reproche también a aquellos, hermanos, que quizás venimos buscando al Señor con cosas, hermanos, diferentes, con una mentalidad diferente, y no venimos buscando realmente la vida eterna, sino que venimos, hermanos, a otras cosas. ¿Cuántos en las iglesias a veces entraron, hermanos, porque vieron una muchacha que les gustó, porque vieron un jovencito que les gustó, porque le prometieron mil y mil cosas, ¿verdad? Y todo, y dijo, bueno, aquí está bueno, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar, aquí vamos a estar. No venimos buscando, hermanos, ese evangelio, amén. No venimos buscando, hermanos, esas cosas, venimos buscando a aquel que da la vida y la da eternamente, amén. Aquel, hermanos, que vive, permanece para siempre. Pero dice el versículo 6, él vive. Amén. Veamos juntos el versículo, hermanos, dice el versículo 6. No está aquí, 24:6, lo leemos juntos. No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Pues vamos a leer esa parte. No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Cómo está el Señor, hermanos? Ha resucitado. El Señor está vivo. Amén. Y qué bendición para nosotros saber que cuando usted se arrodilla, usted no está hablando con un muñequito de palo con pelo allí. Usted está hablando con quién. Dios, hermano. Un Dios. Un Dios, hermano, que ha transformado nuestra vida. Y si no la ha transformado, permítale que transforme su vida. Hablamos con un Dios, hermanos, que va cambiando muchas cosas en nosotros. Los ángeles nos dieron un evangelio diferente, hermano. Los ángeles nos dijeron, traemos un evangelio diferente. Pidieron a corroborar las palabras de quién, hermano, las palabras de Jesús. Recuerda las palabras que le dijo, que iba a resucitar. Aquellas mujeres, hermanos, como que se les quitó una venda de encima y comenzaron a regocijarse por las cosas. Lo que Cristo ha dicho que va a cumplir, Él va a cumplir. Amén. Lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer en nosotros. Dios, hermanos, cumple su palabra. Dios cumple, hermanos, sus promesas. ¿Él vive, amén? Amén. ¿O está muerto, hermano? No. Vive. Pero si Él vive, hermano, la tercera cosa, yo quiero compartir con ustedes, si Dios está vivo, y adoramos a un Dios vivo, eso sin duda, tenemos que reaccionar ante la palabra de quién, hermano. Ante la palabra de Dios. No podemos decir, yo creo en un Dios vivo y usted sigue viviendo como que tiene de muerto. ¿Qué va a hacer la gente el día de mañana? Muchos vamos a la que tengo por los chollanos. Con algún accidente pero en el hospital y otros demás. Ya asándose ya en los hermanos en el infierno. Me dijo que esta semana alguien dijo por ahí que tal persona tuvo un accidente, se murió porque en el accidente de tránsito se cortó la pierna y murió desangrado. ¿Y por qué? Tenía papá. Murió. En la semana que era, ¿qué hay en las playas de Semana Santa, hermano? Ah, fue un diablo, hermano. Ay, Benigna. Ay, Domingo. Ay, hermano, un desenfreno. Total. La Semana Santa es la semana más queja. Más perdida, pues. ¿O no? Sí. Tristemente, hermano, estuve con mi familia, la familia de mi esposa un día, y con mi familia, con mis hermanos, otro día en la playa. Es uno de los veces que fuimos. Dignas mujeres, totalmente, hermano. No es nada, hermano, de los bolos que conectean. Las mujeres, ver el salón de asunto está más o menos acostumbrado, pero es mujeres, hermano, que no pueden ni pararse, que las están echando a la tarde a ver a dónde las van a llevar, con la historia, porque ya están así, hermano. Eso es triste. ¿Y cuándo pasó? En Semana Santa, el Viernes Santo, miércoles Santo y todo, hermano, es la semana menos santa que la de su tiempo. Pero el día viernes, ¿cómo está la mayoría, hermano? Nosotros vamos a decir a alguien más. mire, toda esa gente bien ignorante, ¿verdad? Y todo, no. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Para que ese número reduzca el próximo año. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el próximo año haya más acá? No que estén siguiendo al Señor religiosamente, sino que creen al Dios vivo. Amén. Al Dios no conocido. Porque la gente está buscando entre los muertos aquí, hermano. Al que vive. Pero tristemente cuando usted se entusiasma con la palabra del Señor y usted comienza a creer al Señor, no todos van a reaccionar de la misma manera. Miremos qué sucedió con los discípulos, los apóstoles. ¿Qué pasó con ellos, hermanos, cuando oyeron a estas mujeres? Dice el versículo 11, mas a ellos les parecían locura las palabras de y no les creían. Esta tierra viene mola, quizás. No, esas maestras se levantaron muy temprano, ¿verdad? Quizás muchos estuvieron preparando las especias y qué, y quedaron en alambre para el todo. No les creía. Cuando usted quiere servir al Señor, ¿cómo lo van a tomar? ¿Qué dice? Ya queremos realizar toda la colonia, dice, ¿verdad? Que se va a ganar todo San Vicente, dice. ¿Lo van a tomar por qué, hermano? Sí, sí, la noche de este pasa. Solo orando quiere pasar. Solo en la iglesia quiere pasar. Pero es el efecto que la palabra del Señor tiene que hacer en nosotros, hermano. Los discípulos que anduvieron con el Señor pensaron, hermano, que estas mujeres es producto del sentimentalismo. Tanto que querían al Señor que qué. Ella no oye, ya no ve, ya dicen que no está, hermano. Tú siempre que uno cuando quiere tanto la gente no quiere aceptar que se muere. A los que ustedes queridos, hermano. No queremos aceptar, ¿por qué? Porque es el efecto del sentimentalismo, del sentimentalismo. Ellos primero, lo mismo le está pasando a Juana, María Magdalena, a la María, la madre de Jacobo, a las otras, a las tres Marías, ¿verdad? Y todo. Eso les está pasando a ellas. Es imaginación, ya oye la voz. He escuchado que la gente dice, no, es que yo no oigo de repente. Oigo como que entra, como que iba caminando, ¿verdad? Y todo. A veces es parte de la imaginación. Y quizás los apóstoles dijeron, estas mujeres están imaginando si quieren a Jesús. Ya se imaginan que lo ven, ya se imaginan de las otras cosas, ¿verdad? Que pasan allí. Los discípulos, 3 años y medio, habían profesado creer en Jesús. Habían oído decirle varias veces a Jesús que Jesús les había dicho, voy a morir, pero al tercer día vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿O no le digo a este Señor? Sí. Pensaron que todos vamos a tener intento de la vida olvidada. Si yo hubiera sido uno de los discípulos de los apóstoles de Pablo, no nos hubiera dado vergüenza a él. No nos hubiera dado vergüenza, hermanos, a veces. Que las mujeres le habían ganado en valor a ellos porque ellos no habían tenido ni siquiera valor de ir a ver la tumba de quién. De Jesús. Hermanos, a muchos de nosotros, nuestras mujeres nos avergüenzan porque nos llevan adelante, hermano. Son las que oran. Son las que dicen. Son las que están repitiendo los versículos con nuestros hijos. Son las que están compartiéndoles la palabra. Y si nosotros como varones que tenemos nuestros hogares, nos dejamos que nuestras mujeres sean las que lleven la cabeza y las riendas espirituales, debe darnos pena. No, tenemos que ponernos al brinco, hermano. Tenemos que ponernos las pilas y quedarnos. Y comenzar a ver, hermano, porque los discípulos fueron, hermanos, relegados, ¿por quién? Por la mujer. Allá estaba Pedro, ¿verdad, señor? Debíamos poner, ¿verdad? Sacó la espada, hermano. Y el Señor le dijo, no son días, no, ¿por qué? Y Pedro dijo, no, patita, para que quieras de vos. Y así todos los discípulos. Pero ahí estaban escondidos, hermano. Cuando les llegaron las buenas nuevas, ¿qué dijeron? Es que están locos, están, ¿verdad? El Señor vimos cómo lo mataron, hace una lanza, le metieron al final, lo habían golpeado, lo desangraron todos. Y están diciendo que está vivo, ¿no? ¿A quiénes nos cuesta más llegar a la evangelio, hermano? Como decía el niño, a los varones. Y los hombres, hermanos, un poco más. Pero los discípulos, hermanos, tendrían que haberle dado vergüenza que las mujeres les habían ganado en valor y también en amor al maestro, porque cuando el Señor estaba en la cruz, ¿quiénes estaban alrededor? Pero había un discípulo nada más. Juan. Solo era Juan. Y las mujeres que estaban ahí, viendo que aquel hombre que les había sanado su cuerpo, que les había sacado demonios, que había hecho muchas cosas con ellos, y les había dado enseñanzas que habían cambiado su vida, aquel hombre estaba muriendo en la cruz del Calvario. Ellas dijeron, vamos a ir a ver. Vamos a ir a dar la última mirada quizás al Señor, a preparar su cuerpo para que con el paso de los años, en la idea de ellas quizás, se conserve de sí. Amamos a su maestro. Amén. Y el amor, hermano, no solo se viste. El amor se ve, hermano. No es la. Si, ah, yo te amo, sí, ¿verdad? Sí. Desinteresado uno, ¿verdad, Nina? Muchos de nosotros le decimos, Señor, te amamos, pero que no le damos cuenta de que lo amamos. Hermanos, no dejemos que otros nos ganen en el amor y servicio al Señor. Amén. Que la palabra de Dios, hermanos, haga reacción en nosotros. Y pidamos al Señor que su palabra siempre venga como algo fresco en nuestra vida. Que juegue en nuestro corazón, que produzca en nosotros lo que teníamos que hacer. Hermanos, la muerte de Jesús fue un evento contundente. Tan contundente que los discípulos habían quedado, hermanos, totalmente confundidos. Dice el versículo 11, hermanos, a ellos les parecía locura, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. En los momentos de peligro, Pedro fue lento, pero cuando el peligro había pasado, no es rápido. Como aquel que dice, ¿verdad, hermanos? Cuando ustedes han conocido gente así, hermanos, que son los grandes valientes cuando no pasa nada, pero cuando pasan las cosas, se esconden, y después que pasan las cosas, ah, ¿verdad? Y yo, ¿por qué me contuve, verdad? No, porque aquel no, me dio miedo, ¿verdad? Me dio miedo. Así era Pedro, hermano. Era dañito cuando no había que, hermano. Pero cuando veía las cosas, ¿sabía qué? Y después que había pasado, que estas mujeres ya habían ido al sepulcro, entonces Pedro, ¿qué? Pues ella ya estoy al sepulcro, voy a ir, ya voy a ir a ver. ¿A cuánto nos pasa eso? Pedro, ¿qué nos pasa? La resurrección de Cristo no fue un evento ni algo de imaginación de gente fanática. ¿Amén? No es porque los discípulos eran fanáticos, sus seguidores eran fanáticos. Incluso aquí vemos, hermanos, en el versículo 11, que ellos estaban un poquito incrédulos, bastante incrédulos, hermanos. Los que seguían a Jesús eran incrédulos en cierto momento. Tomás le dijo, no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino. ¿Cómo vamos a saber para dónde vas entonces? Muéstranos al Padre y qué. Y no basta, y el Señor le dice, Tomás, tanto tiempo que no está aquí, tanto tiempo que he estado con usted. Y no me dijo. Y puede ser que nosotros, hermanos, tengamos tiempo de estar acá, incluso así, no conocer a Jesús. Y puede ser que nosotros digamos, sí, mire que yo oré, yo hice aquello y todo. Pero realmente estamos viviendo al Señor. Realmente estamos sirviendo al Señor. Para el mundo y el domingo de la resurrección, para nosotros, Jesús está vivo. Amén. El Señor no fue enterrado en tierra, que resucitó ahora. El Señor vive en cada uno de nuestras vidas. Es un Dios que está haciendo maravillas en nosotros. Es un Dios que sigue cambiando, hermanos, nuestro corazón. Vivamos para Él. Y recordemos antes de pecar que Jesús queda. Sí. Y porque yo vivo, dijo el Señor, vosotros también viviremos. Honremos al Señor en nuestra vida. Honremos al Señor con nuestro corazón, con nuestro comportamiento. Y que cada día que pase podamos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y honrar al Señor. Y darle gracias porque realmente no servimos a un Dios que lo vamos a tener ahí, que lo vamos a ver cargando. Es un Dios que vive y permanece, hermanos, por los siglos de los siglos. Pónganse de Dios, vamos a darle gracias al Señor. Su Padre, te hace que una vez más por tu bendición, por tus milagros, porque tú eres un Dios vivo, Señor, permaneces para siempre.